Entrevista. Estamos en comunicación con Anabel Pomar. Ella es periodista y activista ambiental. Anabel, muy buenos días. Laura y Adriana Solomos, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el llamado, por el espacio. No, en realidad te llamamos, no que somos chusmas, sino para saber qué es lo que está pasando. Hubo una presentación de un informe que no tuvo mucha repercusión, por lo menos en los medios más importantes, una presentación en la Cumbre Científica de Naciones Unidas, y Argentina no quedó muy bien parado, que digamos. Sí, tal cual como vos decís, tenemos que enterarnos de resultados, de mediciones, de muestreos que se han hecho en la provincia de Buenos Aires, específicamente en esta oportunidad, en inglés, en una conferencia en Nueva York. Ajá. Pero eso no es casualidad que suceda, ¿no? Estamos hablando del proyecto Sprint. El proyecto Sprint es un proyecto de la Comunidad Europea que lo que tiene es como misión presentar herramientas para poder dejar de usar agrotóxicos, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue medir 10 países europeos, agregan a la Argentina. ¿Cómo llegan a la Argentina? Preguntaría uno. Claro. Desde Europa hasta acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, la agregan porque ellos están comiendo muchas vacas, por darte un ejemplo, alimentadas con granos de acá. Entonces uh-huh. Incluyen en el 2021 a Argentina. Bueno, midieron territorios, midieron, o sea, todas las matrices ambientales, agua, suelo. Midieron animales, ¿sí? Granos y uh-huh. también personas. Uf. Tristemente esos resultados, que son, ahora los vamos si querés a contar un poco, pero que son tremendamente preocupantes, nos tenemos que enterar así, afuera. Porque acá el INTA todavía sigue impidiendo de que se hagan públicos. Qué tremendo, qué tremendo. Hay datos que no hay como perderse, ¿no? Estamos hablando de la presencia de agrotóxicos en las personas. Sí, hay presencia de agrotóxicos en las personas. Digo, hay muchos estudios. Vos mencionaste algo de los medios masivos, ¿no? De sí, cómo sí. Se ponen los temas en agenda o uh-huh. no. Uh-huh. Este es un gran tema que no se pone en agenda. Cuando digo gran, es porque hay probados estudios y cantidades de pruebas de que en los pueblos, fundamentalmente en los pueblos que sufren la pulverización directa, las afectaciones en los cuerpos están sucediendo. Digo, cambios de ADN en la genética, ¿no? Placentas uh-huh. ahí en el sur. Bueno, uh-huh. ustedes me están llamando desde ahí, desde el sur. En las placentas encontraron agrotóxicos, ¿sí? O sea, ya había pruebas. En esto lo que se incluye es muestras de fluidos, o sea, orina y sangre, uh-huh. materia fecal, uh-huh. bien, y una particularidad, se le pone unas pulseritas, imagínense ustedes en la casa una pulserita así bastante básica, se ve una pulsera normal, pero que tiene la propiedad de monitorear en tiempo real los agrotóxicos a los que esas personas se someten. Mira. Bueno, son temas que no, como decís vos, no salen en los medios. Y este particular estudio no está siendo mencionado en los medios, pero también está siendo censurado por el Estado. Uh-huh. ¿Y qué cuenta este estudio? Que tenemos agrotóxicos en todos lados, que esas personas tienen agrotóxicos, aún a pesar de no utilizarlos, y alimentándose con verduras, por ejemplo, que no usan agrotóxicos. Uh-huh. Esos números también se pueden ver en Europa, y eso es más preocupante todavía. O sea, dar cuenta de que lo que llamamos y definimos una gran emergencia socioambiental es mucho más grande de lo que se pensaba. Totalmente. Mirá, me están escribiendo ahora de Necochea, ¿sí? Por estas cosas de la tecnología. Dice, antes de ayer, un quilombo en la escuela 47, en la interfaz campo ciudad, los chicos descompuestos con 2,4-D y glifosato. Bueno, tremendo. O sea, yo estoy hablando ahora, uh-huh. aprovecho, mando saludos a Necochea también, uh-huh. de un territorio fumigado. Vivo en un pueblo fumigado, en un municipio bonaerense, en Exaltación de la Cruz. Uh-huh. ¿Sí? En Argentina las historias son así. Lo que pasó en esta escuela pasó hace 20 días, y hace un año, y hace dos, y hace tres, y hace cuatro, en La Lata, Capilla del Señor, acá, a 20 minutos de donde vivo yo. ¿sí? Los niños intoxicados con sustancias que se permiten en nombre de la producción, además. Le están diciendo producción a algo que es meramente contaminación. Y pasan estas cosas, ¿no? Las criaturas, bueno, las pruebas que hay, por ejemplo, en Entre Ríos, que se han monitoreado, ¿no? De los daños que hay. En Córdoba, estoy recordando ahora, el daño genético dentro de niños y niñas. Estamos hablando de cosas que no se recuperan, que no se pueden remediar, como es la salud de nuestras familias, de nuestros hijos. Bueno, acá en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Comahue, vino María Marta Quintana, investigadora del CONICET, que venía del Valle, y ella había demostrado justamente la presencia de agrotóxicos en la tríada madre, placenta, feto, por ejemplo, ¿no? Y uno cuando va y dice... El trabajo que yo hacía mención es el de la doctora Quintana y todo su equipo de trabajo. O sea, cuando yo hablo, Argentina es una gran nación fumigada, cada uno en sus particularidades. Es porque en todo tipo de producción, acá nos pasa con los campos intensivos, ¿no? De monocultivo de soja. Pero en las zonas de frutas también pasa, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, clorpirifos, que ahora está recién ahora prohibido, se sigue encontrando décadas después de la prohibición, ¿sí? Entonces estamos hablando de otra cosa. Ayer en la presentación de estos estudios se mencionó algo que es interesante también de rescatar, que es... está comprobado los daños que hacen las moléculas, o sea, el agrotóxico, un herbicida, un insecticida, un herbicida, el principio activo de esa sustancia, solito, ¿no? Pero eso no es lo que termina en el ambiente. Ayer se mencionaron y se mostraron los datos de las mezclas que terminan en el ambiente, porque eso es a lo que estamos siendo sometidos, no es una sustancia solita. Cuando yo les contaba recién lo de las pulseritas, por ejemplo, justamente lo que mide es que hay cócteles, mezclas. Y no está calculado, no hay agencia regulatoria en el mundo que calcule los riesgos para la salud humana y para el ecosistema en función de esas mezclas, ¿no? Y es absolutamente alarmante, porque a la hora de la realidad es a los que nos están sometiendo. Lo loco es que hay políticas de Estado que, en vez de estar administrando un territorio para que viva la gente, está administrando un territorio para que vivan las inversiones. Claro, y ahí habría que preguntarse, nos preguntamos, yo me lo pregunto con un dolor en el alma. Hablan de dinero, ¿no? Estamos hablando de dólares para que cierre la balanza comercial, commodities que se exportan, ¿no? Números de macroeconomía, rimbombantes, en nombre de eso se permite la contaminación de bienes naturales comunes y personas, y eso no se recupera con dinero. O sea, los que nos están escuchando lo saben, si tristemente o padecen una enfermedad o han perdido un ser querido. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto valen nuestras vidas? Bueno, lo que está diciendo esa política de Estado, a contramano de lo que indican las leyes, ¿sí? Porque, digamos, el Estado tiene que velar por la salud pública, por el derecho, son derechos consagrados, ¿no? El tener salud y tener acceso a ambientes saludables. Lo que está permitiendo es que estemos siendo contaminados. ¿Cuándo? Eso no lo van a recuperar con dinero. No hay dinero que devuelva. Por eso es importante, urgente, no solo tomar nota, sino que exigir que se dejen de utilizar estos plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente, que además en Argentina, en ese rol dentro del esquema agroexportador y de estas balanzas y números importantes, tenemos el triste privilegio de quedar con la peor parte, porque usamos hasta más de un centenar de sustancias que en otro lado del mundo ya están prohibidas por lo peligrosas. Bueno, acá se usan cada vez más sustancias peligrosas y en mayor cantidad. Lo loco es que cómo arranca esta conversación. Es un proyecto europeo que nos monitorea a nosotros para ver qué es lo que están consumiendo ellos. No es porque están pensando en el bienestar de gran parte del planeta, sino de lo que consumen ellos. Es que esto es un proyecto de la Unión Europea para la Unión Europea, ¿sí? A ver, es un consorcio de 28 universidades, de institutos, de muchísimo prestigio mundial, pero lo terminan incluyendo. Y lo terminan incluyendo por ese motivo. Sería interesante preguntarse también por qué en Argentina no se monitorea este tipo de sustancias que el Estado permite, uh-huh. y permite cada vez más. Bueno, creería que a la luz de la censura del INTA, de la dirección del INTA, aclaremos eso, uh-huh. Es porque no quieren que sepamos el costo ambiental que tiene de ese modelo productivo, y el productivo, lo vuelvo a poner entre comillas, que se ha adoptado viendo a Argentina en una tierra de zona de sacrificio. Bueno, por lo que estás diciendo también, recuerdo uno de los... un personal directivo de una de las agencias del INTA, de una de las regionales, creo que de Pergamino, que había prohibido usar la palabra agrotóxico porque se le daba una connotación negativa a las sustancias fitoterapéuticas. Claro, bueno, de ese tipo de... Por suerte, también en el INTA hay otro tipo de personas, ¿no? Tocás un tema tremendamente sensible en mi... Soy de Pergamino, mirá, nací de criada en Pergamino, y recuerdo eso. O sea, tenés una estación experimental, uh-huh. que inclusive ha ido en contra para trabar las protecciones que ha conseguido gente de Pergamino, absolutamente en soledad, batallando contra un modelo, bueno, se le dice la perla del norte, ¿no? A ese lugar concentrado del agronegocio, donde tienen la cabecera las máximas empresas de transgénicos y de venenos. Han ido en contra de eso, ¿no? Y ahí uno se pregunta, porque el INTA es un organismo del Estado, o sea, no es ese el lugar, es un triste papel, esas personas lo están cumpliendo, es un papel de complicidad con un modelo que lo que está haciendo es enfermándonos todos los días y además poniendo en riesgo el futuro, ¿no? Los bienes naturales comunes de los que vendrán. O sea, el agua, el aire, el suelo, una vez impactado, no se puede recuperar. El INTA mismo lo ha dicho, que hay suelos impactados que ya no tienen vida. Uh-huh. El mismo INTA, ¿no? Es ese mismo INTA que prohíbe hasta la palabra agrotóxico, fomenta un modelo basado en una gran falacia, que es las buenas prácticas agrícolas. Ellos sostienen que bien aplicado un veneno deja de envenenar, un absurdo, pero bueno, basado en eso, ese mismo INTA, también investigadores del INTA, han comprobado de que los rindes caen, que los suelos, uh-huh. se mueren. Bueno, es lo que hay que decirle firmemente que no, y en este caso los resultados del sprint europeo además los censuran, ¿no? No van a poder tapar el sol con las manos porque los impactos están a la vista. Pero hablando de estos contrasentidos, recién hablábamos de María Marta Quintana, que integra el CONICET, el mismo CONICET que ayudó a la creación de un trigo transgénico. Es importante eso, ¿no? ¿De uh-huh. qué tipo de ciencia se desarrolla? ¿A qué se le está llamando progreso? Uh-huh. Creo que es central también desarmar eso, ¿no? El HB4, tristemente, o sea, también nos convertimos campeones en eso, en diseñar el primer trigo transgénico, va a entrar a nuestra dieta, directamente a nuestra dieta, ¿no? A través del pan, la galletita, todo lo que consumimos que tenga harina, un transgénico que no fue aprobado en ningún lado del mundo, o sea, fue diseñado acá con muchísimo apoyo estatal, que ahora solo va a engrosar las acciones de una empresa que pasó a cotizar en bolsa, ¿no? Uh-huh. También Argentina, lo venden como un desarrollo argentino. Y yo tuve oportunidad hace poco de publicar una nota sobre la aptitud alimentaria de ese trigo. Ajá. Y cuando uno ve los papeles, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde se aprobó la aptitud alimentaria de ese trigo, que es lo que debería dejarnos tranquilos de que estamos comiendo algo que no te va a hacer mal. Para uh-huh. resumir, ¿sabes en qué se basan esos estudios para decir que no pasa nada? No. En los estudios de la propia empresa. Ah, o sea, el que te lo vende y te lo desarrolla, te dice, esto no hace nada. Y presentan pruebas, ¿sí? ¿Sabés de dónde sacan esas pruebas? De una base, por ejemplo, en el caso de los alergenos, uh-huh. de una base que diseñaron tres corporaciones tóxicas, las máximas corporaciones tóxicas en el mundo que venden agrotóxicos y venenos fundamentalmente a países empobrecidos. Esas son pruebas que llaman científicas y concluyen ambas agencias, la Argentina y la de Estados Unidos, que a la luz de lo aportado por Bioceres, ¿no? En este caso, en la cual admiten que hay algunas lagunas porque parece que el transgénico terminó siendo un poquito diferente, un poquito, pero ahí hay una parte que, basado en esa información, aplican, eso lo leí textual, lo puede leer cualquier persona, el principio de buena fe en las empresas. Bueno, es como confiar en la buena fe del capitalismo. Y me parece que cierra, igual, no hay ningún tipo de controversia, porque cierra con algo que cada tanto vuelven a decir esos eufemismos medios estúpidos, ¿no? Sobre todo en época de elecciones y en vista del progreso, el tema de que Argentina es el granero del mundo. Y en los graneros no hay personas. En los graneros hay materias primas que se van. Así que cierra con ese concepto esto que estamos diciendo. Bueno, es una falacia, una gran falacia del agronegocio que ha instalado este modelo que no tiene tantas décadas, ¿sí? Y que fue armado. Uh-huh. Así como fue armado se puede desarmar, que eso es importante recordarlo. Pero hay una gran falacia en la cual se apoya todo el modelo de transgénicos y agrotóxicos asociados, que es que vienen para salvar, para terminar el hambre en el mundo. Y ahí Argentina ocupa ese rol, ¿no? De ser alimentamos al mundo, te dicen. Y ahí yo siempre me gusta recordar una frase que dijo el doctor Damián Barceñasi, que tanto ha trabajado monitoreando los impactos y los daños en las personas de pueblos fumigados, una frase que es bastante sencilla y simple de entender: si tiene venenos, no es alimento. Totalmente, totalmente. Bueno, hace poquito había... empiezan a salir porque es intapable, ¿no? Esto de la cantidad de productos que hay en los supermercados que no son alimentos, son productos, son comestibles, pero no alimentos. Bueno, ahí estás hablando del ultraprocesado, que obviamente es pariente y está dentro de ese mismo esquema de lo que es el agronegocio, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. O sea, se ha permitido. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo fue que se naturalizó o se volvió sentido común el que a los alimentos les puedes tirar venenos? Realmente. O sea, ¿cuándo se naturalizó? Y si vos te pones a pensar, hace unas décadas se ha convertido como en sentido común. No hay otra forma de producir, te dicen. Como si no hubiera miles y miles de ejemplos anteriores de una agricultura que no se basaba, ¿no?, en estos transgénicos y en estos venenos. Han vuelto sentido como absurdos que nos llevan a esta situación, que terminan, ¿sí?, en diagnósticos y cuadros como los que, volviendo a esto de que marcaba el sprint, encontramos que en las personas monitoreadas de Argentina hay un rango de 6 a 13 agrotóxicos en orina, de 2 a 10 en sangre y hasta 18 en materia fecal. O sea, el 100% de las personas muestreadas en Argentina, ¿puedo decir la palabra caga? Totalmente. Glifosato, el 100% de esas personas. Bueno, ¿qué le hace al organismo ese agrotóxico cuando está en el cuerpo, no? Sí, por eso es imperioso desarmar eso. No, eso no es sentido común, ¿no? Tener veneno en el cuerpo no tiene nada de natural. No, y además de eso, el tema de incorporarlo como natural. Hoy arrancamos con una buena noticia el programa con que se paró el desalojo de un criancero en el norte de la provincia de Neuquén. Y la justicia quería sacarlo del lugar donde hacía más de 50 años que estaba él y su familia en tierras fiscales. Y se suspendió ese desalojo, bueno, lo veíamos como un éxito, y ahí empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el campo, y ese eufemismo, ¿no?, cuando hablan del campo y se apropian también, porque son las corporaciones del agronegocio que se apropian de algo tan grande como el campo. Claro, ¿a qué le estamos llamando el campo, no?, también, o sea, todos los que tenemos... Bueno, yo vivo más en zona de por ahí de Pampa, ¿no? Pampa húmeda. Uno piensa en el campo, ¿no? Y tiene una imagen como de lugares derechos, ¿viste? Donde se ve el sol allá atrás, unos atardeceres, unos amaneceres que encantan. Pero es todo lisito, ¿no? Uniforme. Y es uniforme porque tiene un solo cultivo de transgénico. La biodiversidad es otra. Hay otra, digo, nos acostumbramos a llamarle campo cualquier cosa también. Y hay... lindo que vos decís ahí. Hay que recuperar las palabras. Así como tenemos que recuperar la palabra de qué es un alimento, hay que recuperar una palabra de qué es el campo. Acá donde vivo, y es, pasa, bueno, Argentina tiene el récord de deforestación, producto de cómo fue avanzando, ¿no? El modelo transgénico, sobre todo la soja transgénica. Acá donde yo vivo, hace 5 décadas era un corredor hortícola en el cual se producía sin utilizar la cantidad de plaguicidas que se usan ahora. Había tambos, había quesería, había diversidad de alimentos. Hoy por hoy el 80% de todas las hectáreas cultivadas es soja transgénica. Bueno, y tiene que ver esto que estamos diciendo de la apropiación del territorio y de las palabras, tiene que ver con esto que arrancamos con el tema de los medios. Por algo está el suplemento campo de la nación, que no está hecho para el chacarero o para el pequeño productor. Bueno, escúchate las columnas cuando escuchan alguna radio por ahí de las más escuchadas, ¿no? De las más escuchadas, esa es la realidad, de las radios nacionales. La columna del campo. ¿Alguna vez préstenle atención a las columnas del campo? Es una persona que lo que te dice es la cotización en la bolsa de los principales cultivos transgénicos. En Chicago, por ejemplo. Generalmente. ¿Sí? ¿A cuánto cerró? ¿A cuánto abrió? O sea, es una la bolsa de valores que pasa. Y después cierra con los auspicios. Y generalmente tiene 2 o 3 de quienes. De las personas que venden esos agrotóxicos asociados, ¿no? A eso le están llamando periodismo... el campo, periodismo agrícola. O sea, es una columna de bursátil, ¿no? Y bueno, y ese es un problema también. Por eso es estamos produciendo commodities, no estamos alimentando al mundo. Producir esos commodities trae estos tristes resultados que cuando se monitorea en territorio, en este caso se conocen los del SPRIM, encuentran que en la casa de las personas hay en promedio unos 70 agrotóxicos de exposición cotidiana, y en los animales de esas producciones, adentro de los cuerpos de los animales, o sea, a través de la orina, la materia fecal, un rango también de 14 plaguicidas, altamente peligroso, ¿no? Entonces, me imagino a las vacas con esos octógonos negros, ¿no? O los pollos con octógonos negros. Buah, mira, es válido el comentario, me hiciste reír. De todos modos, recordemos también que tristemente, y pese a lo que la súper necesaria, obviamente, ley de etiquetado, alguna vez necesitamos saber qué es lo que estamos comiendo, el tema de los transgénicos en Argentina quedó absolutamente fuera de la discusión, ¿no? Entonces no hay obligación de ponerte que el alimento es transgénico, y eso también es gravísimo, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, para no irnos así tan bajoneados, hay un montón de cuestiones y de gente que se está organizando para tratar de recuperar técnicas, recuperar costumbres, que tiene que ver con conservar semillas, con intercambiar semillas, que va a contrapelo de toda esta lógica que tiene que ver con el agronegocio, con las 5 semilleras que dominan las semillas en el mundo, y con otra manera de consumir y de organizarse y también de informarse y de comunicarse. Sí, bueno, prueba de eso es este espacio donde vos le estás dando lugar a que se pueda hablar de esto. Hay gente que nos está escuchando, mucha debe saber, otra no, tal vez interese, eso es importante. Y yo te mencionaba, ¿no? Estoy haciendo, conversando con vos sentada acá en lo que es mi pueblo natal, y lo veo todos los días, como las personas se organizan, nos organizamos para conseguir logros concretos que busquen frenar esta locura a una escala, o sea, la emergencia socioambiental sanitaria más grande de Argentina. Es sin duda los impactos y los daños que tienen los agrotóxicos, y yo lo veo porque conozco esas personas, porque salimos juntas a la calle a tratar de conseguir esos cambios, y por suerte eso también sucede, y cada vez más en cada uno de los pueblos y las ciudades. Che, Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Me parece bien, gracias a ustedes por el tiempo, y vamos ahí, un abrazo ahí a toda la audiencia. Salud, chau. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.